en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este martes 16 de febrero, fresquito. No llegamos a 12 grados, pero la temperatura posiblemente se caliente algo más esta tarde en la Junta General de Accionistas del Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Pues antes de abrir boca, desde aquí queremos mandar un abrazo muy fuerte a José Pérez, Pepito, utillero del Elche Club de Fútbol, que ayer perdió a su madre, a Dolores Ripoll, hoy ha sido enterrada y desde aquí nos sumamos al dolor y le mandamos un fortísimo abrazo a él y a toda su familia. Descanse en paz, Dolores Ripoll, madre de José Pérez, Pepito. Y esta tarde se celebra la Junta de Accionistas del Elche Club de Fútbol. Los puntos del día, pues son varios. La aprobación sí procede de las cuentas de la temporada 14-15, la pasada, que arrojaron un déficit de algo más de 8 millones de euros. También el presupuesto de esta campaña, que estará en torno a los 10 millones y medio de euros, con un superávit estimado de 1.300.000. La situación concursal de la entidad con multitud de incidentes abiertos que enseguida repasaremos. La ampliación de capital, que no saldrá adelante por imperativo del Instituto Valenciano de Finanzas. Hay en la actualidad 10 millones y medio de deuda privilegiada, 9 de Hacienda, 1 y medio a entidades bancarias y el juez decidirá si la deuda de los serranos, 1.700.000, es privilegiada u ordinaria. El club sigue pendiente de la demanda interpuesta este verano contra la Liga por el descenso administrativo en la que se pidió la anulación de este descenso y 61 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Como ayer os comentábamos, la juez de la Audiencia Nacional ha solicitado un oficio a Hacienda para que dé a conocer qué otros clubes mantenían deudas con el fisco en las mismas fechas que el Elche. En verano Hacienda se negó, ahora tiene que dar esta información. Información que podría ser clave cuando se celebre el juicio. Según el diario La Verdad, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante, ve indicios de que las cuentas del Elche se falsearon en la etapa de José Sepulcre y su consejo de administración en el primer año del ascenso. En su informe, la UDEF se ratifica de que pudo haber presuntas irregularidades contables detectadas en su día en la auditoría realizada el pasado año por orden del Consejo Superior de Deportes a instancias de la Liga de Fútbol Profesional, que desembocó en el expediente de inhabilitación del Consejo. Por cierto, conocemos también la jornada número 30, el partido Elche-Almería se va a disputar el sábado 19 de marzo a las 8 y cuarto, horario premium, en el Estadio Martínez Valero. Y a todo esto la plantilla hoy tiene jornada de descanso, mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el próximo partido de liga que será frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Domingo a las 5 hay que ganar para seguir enganchado a la parte alta de la clasificación. Recordemos que el Elche está a un punto de playoff y a 5 de descenso. Mantiene ese comodísimo colchón de 13 sobre el descenso. Para ese partido el técnico recupera a Sergio León. Veremos cómo anda el gemelo de Armando, que le impidió jugar en el partido frente al Nastic de Tarragona. Y también pues están en la recta final ya de su recuperación hombres importantes como José Ángel y Lolo. Hugo ya es uno más, por tanto pues empieza a tener cada vez más donde elegir el técnico blanquiverde dentro de esos 23 profesionales con los que ahora mismo cuenta. Abro escaparates y entramos en materia. ¡Feliz cumpleaños, guapi! Guiño, guiño. La gente va a seguir felicitándote como siempre en las redes sociales. Lo que cambia es la forma de leerlo. Nuevo Seat Ibiza por 9.990 euros con tecnología Full Link. Música, redes sociales y navegador en la pantalla de tu Ibiza. Y ahora con confianza Seat 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat, en Elche, Crevillente, Santa Pola y ahora también en Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Dolor de espalda? La unidad de columna de IMED Hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación. Intervenciones mínimamente invasivas como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre. Pida una cita para informarse. Y recuerde, somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda. Unidad de columna de IMED Hospitales. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-915151. Ven ahora a uno de nuestros concesionarios. Ven ahora. Ven. Desde que Nacho compró su Volvo V40, no puede parar de presumir de coche. No pierdas la oportunidad de conseguir tu Volvo V40 desde 19.650 euros. Oferta válida hasta el 31 de marzo y sujeta a disponibilidad del plan PIBE financiando con Banco Cetelem. Consulte las condiciones en volvocars.es. Ankara Motor. En Elche, Sor José Falcorta 35. Y en Alicante, carretera de Ocaña 40. En Excep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de deportivos running y casual a 19,90 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes pasar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Excep. Me llamo Fernando Gómez, soy jefe de ventas y tengo 51 años. Gracias a Cosmopolitan, me siento más joven que nunca. Tú decides la edad de tu cuerpo. En Cosmopolitan notarás la diferencia. 1.100 metros de zona spa y piscinas. Más de 100 actividades dirigidas. Ludoteca, parking gratuito. Te cuidamos para que disfrutes de tu mejor versión. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a saco porque tenemos mucho que contar. Ayer se produjo una larga rueda de prensa donde estuvieron el secretario general Juan Pascual y el asesor jurídico, a la vez que consejero, Ramón Segarra, para hablar de lo que hoy se va a tratar. Muchos temas farragosos, enrevesados, algunos polémicos, otros muy polémicos, presupuestos. En definitiva, bueno, pues los accionistas del Elche tienen esta tarde una cita importante a partir de las 7, múltiples frentes abiertos, bueno, pues por un club que tiene que, sobre todo, intentar llegar a acuerdos lo más satisfactorios posibles para intentar que ese concurso de acreedores, pues en el menor tiempo posible, sea su fin una realidad, se llegue a acuerdos de tiempo y quitas de negociación con los acreedores, con la enorme multitud de acreedores, más de 400 según el administrador concursal, para intentar que el futuro y la viabilidad del club pues sean halagüeños. No es fácil, más fácil sería si el Elche estuviese en primera división, pero el escenario ahora mismo pues por el que hay que mirar es por el de segunda división. ¿En qué momento está actualmente ese concurso de acreedores? El Elche entró en el mes de agosto. Han pasado, por tanto, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y prácticamente febrero. Llevamos 7 meses de concurso de acreedores. Las previsiones para salir de este concurso podríamos estar hablando, en el mejor de los casos, final de año. Pero en 3 meses podría ya saberse la situación real de la deuda del club y de lo que tiene que pagar. Y haber llegado a acuerdos, insisto, de quita y tiempo con los acreedores. Ramón Segarra hablaba de cómo está actualmente el concurso de acreedores, en qué fase está en la entidad. En cuanto al concurso en sí, ¿vale? La fase que creo que ya todos conocéis, en la cual estamos ahora mismo, es la fase de los incidentes concursales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por parte de Carlos, que es el administrador concursal, al que también conocéis todos, y de Begoña, que es su auxiliar, se presentó el informe en el cual aparecen el activo y el pasivo del Elche, y en ese activo y ese pasivo del Elche ahora pues hay que depurarlo, por decirlo de alguna forma, hay que saber si es correcto o no es correcto. Como consecuencia de esto, ha habido muchísimos, no puede ser de otra forma, muchísimos incidentes, y en estos incidentes, de estos incidentes o de su resolución, acabará saliendo los textos definitivos donde de verdad diremos lo que debe el Elche, cuál es su activo y cuál es su pasivo. Esto esperamos que en un plazo de quizá 3 meses podamos llegar a unos textos definitivos sabiendo cuál es la situación real del Elche y, paralelamente, el Consejo estaremos trabajando en una propuesta de convenio que en su momento, cuando toque, pues os plantearemos o a todo el mundo de cuál es la propuesta de convenio que nosotros creemos que puede viabilizar el Elche y que tengamos un futuro razonable. Futuro razonable. Yo había sido más positivo, futuro halagüeño. Bueno, en cuanto a los incidentes, los enumeraba por orden, bajo su criterio y punto de vista, de mayor a menor, es decir, los más cuantiosos, porque incidentes, es decir, pleitos, juicios, hay cientos, pero, o decenas, no sé si llegará a cientos, acreedores sí son más de 400, según el administrador concursal. El primero que reflejaba es el tema Cristian Herrera. ¿Por qué? Pues porque el tema de Cristian Herrera, sus representantes piden 2 millones de euros, ni más ni menos. El club quiere que sea un crédito ordinario. El administrador concursal lo puso como crédito subordinado. Y el club entiende que el pago de 750.000 euros por su pase, bueno, pues es una cuestión, y los 2 millones que piden sus representantes, en definitiva, él, es otra. Lo escuchamos. Pues en cuanto a los incidentes más importantes que tenemos actualmente, tenemos uno que es el derivado de Cristian Herrera, ¿vale? La empresa que en su momento adquirió el 50% de los derechos económicos de Cristian Herrera. Esta empresa pagó 750.000 euros por el 50% del pase de Cristian Herrera. Cuando Cristian Herrera quedó libre como consecuencia de que el Elche, si bien acabó pagándole durante 3 meses consecutivos, le impagó, eso provocó que él solicitó la libertad y la Comisión Paritaria de la Liga acabaron dándole la razón y había una cláusula en ese contrato de indemnización de 2 millones de euros. Esto provocó que Carlos, en su momento, creo que todos habéis visto el informe concursal, aparece por 2 millones de euros este crédito como subordinado. Este crédito en concreto se está recurriendo por parte del Elche, porque el Elche considera que en el peor de los casos debería ser un crédito ordinario. Y por los 750.000 euros que pagaron en su día por Cristian Herrera, y estos señores están discutiendo la calificación de los 2 millones como subordinado que hizo el administrador y están diciendo que es un crédito masa, ¿vale? Si fuese un crédito masa se nos generaría un problema, porque evidentemente el crédito masa hay que pagarlo por el 100% y hay que pagarlo ya. Es un incidente quizá el más importante que tenemos ahora mismo si acabasen dándole la razón a la empresa que tiene los derechos de Cristian Herrera. En resumen, si la empresa que lleva los derechos de Cristian Herrera le dan la razón, hay que soltar 2 millones de euros y además ya. Por tanto, es para el Consejo de Administración, sin duda, el incidente más importante. Otro que también es de calibre, el de Enzo Rocco. Otro crédito que en principio consideramos que no es, o creemos que pudiera no tener tanta relevancia porque nos parece que no tiene excesivo sentido, que hay una empresa que se llama Lerval y representaba a Enzo Rocco, que como consecuencia también de una cláusula penal por resolución del contrato, interpretan que, creo que lo habéis oído en alguna ocasión también, interpretan que había una penalización de 100.000 euros por cada día de retraso, cuando nosotros interpretamos que eran 1.000 euros por cada día, por 7 días son 7.000 y 100.000 del octavo día son 107.000 euros. Ellos interpretan que son 1.000 euros por cada día y a partir del octavo 100.000, con lo cual pues, al final esto podría subir lo que queramos. Inicialmente estaban por 7 millones y pico, luego lo rebajaron la reclamación a 3, pero este incidente esperamos poder defenderlo bien en el juzgado. Pues hay cola en los juzgados, evidentemente. Otro incidente, posiblemente el más controvertido y polémico, que es el incidente, el crédito de los serranos. Lo explica el asesor jurídico y consejero Ramón Segarra. Tenemos otro incidente que también conocéis, que es el incidente de los serranos, ¿vale? Este incidente, creo que se ha hablado mucho de él también y yo os voy a dar la interpretación que hace el Elche al respecto, ¿vale? El Elche considera que la operación que se hizo en su momento, y hay que irnos al momento en el que se hizo, no al momento actual, fue una operación de refinanciación a la que accedieron los serranos. El crédito actualmente es un crédito privilegiado, ¿vale? Es un crédito privilegiado, digo actualmente, porque así está calificado en el concurso, pero porque es un crédito privilegiado, no es otra cosa, con independencia de que acabe siendo otra cosa como consecuencia de la acción de reintegración que inició la administración concursal. Como imagino que este también será un tema por el que me preguntaréis, después podemos aclarar lo que queráis al respecto, pero lo que quiero que tengamos claro es que el Elche aquí lo que hace es, primero lo hacen los abogados del Elche, insisto, que no lo hace Ramón Segarra, lo hacen los abogados del Elche, que a mí me plantean, como tantos otros, me plantean cuáles consideran ellos que es la contestación que se debe de hacer y yo les digo que me parece perfecta, entre otras cosas porque el Elche para mí tiene que ser un club señor y tiene que defender las cosas que hizo en su momento. No olvidemos que el Elche no es el Elche desde el día 6 de agosto en adelante que presentó un concurso. El Elche es un club con historia y tenemos lo bueno y lo malo de nuestra historia anterior. En este caso, insisto, lo que defienden los serranos será lo que defiendan y evidentemente su defensa será mucho o es mucho más dura de lo que es la defensa del Elche, pero contra la acción de reintegración de la administración concursal, que lo único que dice es, punto uno, debe de desaparecer la hipoteca del Elche a favor de los serranos y punto dos, además, los serranos deben devolver 375.000 euros que en su momento percibieron del total de los 2.100.000 y pico, se les deben 1.700.000. Esto es lo que está pidiendo en la acción de reintegración la administración concursal. El Elche está manifestando que en su momento esto fue una operación de refinanciación como consecuencia de que los serranos en su momento hacen una obra, la hacen en los tiempos que la hacen, y cuando el Elche no les puede pagar, les dice que les dicen a los serranos que lo que pueden hacer es cederles los derechos de televisión. Se hace una escritura de cesión de los derechos de televisión. Esto, imagino, porque lo he comentado después con Carlos, y Carlos en su momento, cuando llega, dentro de la infinidad de documentación del Elche que se tiene que llevar en cajones, y en el poco tiempo que tiene, pues el hombre no tiene tiempo de verlo todo. La cuestión, insisto, es que existía una escritura de pignoración de los derechos televisivos que tenía que cobrar el Elche. Por segunda vez, según averiguamos, el presidente Pepe Sepulque llama a los serranos, a César Noales, les dice que si los serranos cobran a partir de marzo, de los derechos de televisivos, el Elche no tiene absolutamente ningún ingreso y no puede subsistir, y a partir de ese momento se plantea una refinanciación. Los serranos, siempre en beneficio del Elche, con esto de que los serranos, si bien pertenecen a una multinacional francesa como Esifach, pues los serranos son de Elche de toda la vida, y se accede por parte de los serranos a financiar al Elche, con lo cual pues se considera que del mismo modo que hay créditos privilegiados de distintos bancos, pues este es un crédito privilegiado más. Y eso es lo que se defiende exclusivamente por parte del Elche. Bueno, esa es la versión, como digo, de Ramón Segarra. Vamos a ir a las cuestiones que se le preguntaban precisamente por este polémico asunto, porque en definitiva la polémica se genera tras la petición del Consejo de solicitar al juez que mantenga la deuda con la empresa Los Serranos como privilegiada, algo que en principio contraviene a la solicitud del administrador concursal, que pide pasar la ordinaria, quitar la hipoteca a su favor del césped y las gradas del Martínez Valero y la devolución de 375.000 euros. Se le preguntaba a Ramón Segarra por qué en la deuda de los serranos el Consejo lucha porque el crédito sea privilegiado y no por otros créditos tiene la misma lucha. Se han tomado en cuenta en caso de todos los acreedores. Te decía que para nosotros, y lo ha dicho muy bien Juan, tratamos de ser absolutamente objetivos. ¿Qué es ser objetivo? Ser objetivo es que cuando yo le digo a nuestra asesoría jurídica, oye, plantearme estos asuntos, ¿cómo los veis vosotros? Ellos los plantean y nosotros los seguimos. Estaba diciendo, respecto a este asunto, o después de él, os he comentado, y ahora volvemos a él, que hay un señor que es Anguich, que está diciendo que había unos créditos suyos que se le habían calificado como subordinados y son ordinarios, y nosotros, si son ordinarios, defenderemos que son ordinarios. Tenemos cuestiones como, por ejemplo, el hecho de que se pusiese en la famosa ampliación de capital de ahora 1.600.000 euros por parte de una serie de señores. Esto en un concurso son créditos subordinados, es decir, en un concurso. Me parece que no he puesto bien la respuesta, a ver si la puedo localizar, porque en este sentido decía, y si no lo voy a decir yo, lo que dijo ayer Ramón Segarra cuando se le preguntaba por qué en la deuda de los serranos el Consejo lucha porque el crédito sea privilegiado y no lucha así por otros créditos, decía que los serranos hicieron una hipoteca sobre las gradas y el césped que no se podrá ejecutar nunca, y no sobre los bajos comerciales, que es lo que más valor tiene. ¿Por qué? Porque los serranos, insisto, palabras de Ramón Segarra, los serranos en su día ayudaron a sobrevivir económicamente el club, porque podían haber cobrado ya por los derechos de televisión, y cuando recibieron la llamada del entonces presidente Sepulcre, pues los serranos accedieron a esta postura de no asfixiar la economía del club. Todo esto está muy bien, pero claro, hay un conflicto de intereses. Esto está más claro que el agua. Y el que no tiene intereses en el Elche Club de Fútbol va a defender siempre al Elche. El que tiene intereses como un crédito, como una deuda que le debe el Elche Club de Fútbol, que con buen criterio en ese momento ayudó al Elche, si eso todos lo valoramos. Pero ahora no estamos hablando de eso. Ahora estamos hablando de que si hay directivos, o como se llama ahora, consejeros, representantes de una empresa, como César Noales, director general de Los Serranos, Eifash, y busca lógicamente, recuperar el dinero de su empresa, lo que no puede buscar también es el beneficio del Elche Club de Fútbol. Es absolutamente imposible. O una cosa u otra. Que esta es una de las cuestiones que hoy los grupos opositores y los aficionados o accionistas más opositores al actual Consejo van a demandar. El que no puede haber personas con dobles intereses, con conflicto de intereses. Por supuesto, también van a demandar el que los actuales consejeros, que también lo fueron en la etapa del desastre financiero del club, no sigan ni un minuto más. Me estoy refiriendo a Paco Sánchez y a Jaime Oliver. Se le preguntaba sobre este capítulo si no resulta contraproducente que el Consejo luche por pagar esa deuda. A ver, te decía que las cuestiones tienen más complejidad de la que vosotros a veces tratáis de simplificar, y te decía con el préstamo, una cuestión tan compleja como el préstamo del Elche. Yo, evidentemente, en el momento en el cual el Consejo decidió votar la cuestión, alguien sacó la votación de que quién había votado que sí o que no. No sé si os quedaba alguna duda, creo que acertó, pero yo evidentemente voté a favor de lo que dicen mis abogados, a los que he contratado yo, que hay que hacer. Y en ese momento, Montse, pues no se me ocurre ningún motivo para que yo hubiese tenido que votar que no, porque trato de ser absolutamente objetivo. Tú me dices, el hecho de que se mantenga sobre el Elche una hipoteca, pues insisto, es que me gustará más o me gustará menos, como ponía otros ejemplos aquí, pero es que no se trata de que me guste más o me guste menos, se trata de que hay que ser absolutamente objetivo. Los serranos, lógicamente, han defendido una postura mucho más radical que la del Elche. Bueno, evidentemente han defendido que en ningún caso tienen que devolver el dinero, que otras muchas cosas. El Elche simplemente ha dicho que la operación que se hizo fue esta, se hizo en estas condiciones, se hizo con esta escritura, se hizo en este momento y que, desde el punto de vista del Elche, está bien hecha. Evidentemente nosotros no hemos dicho, oiga, y el Elche además dice que no le va a devolver a los serranos 375.000 euros. No lo hemos dicho. Para eso está el juez. El juez acabará diciendo lo que considere que debe de decir. Y la última sobre este tema, porque evidentemente es un tema importante y polémico, pero es uno de los ciento y pico que hay y que tiene el Elche en cola, es si se puede ser objetivo, que es lo que dice Ramón Segarra, habla de su objetividad, si se puede ser objetivo en el concurso teniendo a dos personas de la empresa de los serranos. Yo considero que soy absolutamente objetivo. A César habría que preguntarle a él, pero él no votó en esa cuestión. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo soy exactamente el mismo que el 27 de julio se lió la manta a la cabeza con otro señor llamado César Noales, con otro señor llamado Juan Contreras, y con otro señor que se llama Alejandro Soler. Por cierto, aprovecho para saludarle, si me escucha, porque hace tiempo que no le veo, y nos liamos la manta a la cabeza contra todo y contra todos, y acabamos en la situación en la cual el Elche está ahora. Por el mismo motivo que consideré en su momento que era objetivo, ahora sigo considerando que soy igualmente objetivo para hacer las cosas. Y no pretendo convencer a nadie con esto. Es decir, yo lo tengo clarísimo y igual queda feo si digo que me da igual lo que piensen los demás, pero el problema es que me da igual. Pues quedará feo no, pero no convence. Y más por la inseguridad de sus palabras. Está intentando defender algo que no tiene defensa dentro del Elche Club de Fútbol. Fuera tiene toda la defensa del mundo. Los serranos hicieron un trabajo y hay que pagárselo. Los serranos hicieron un trabajo y no se les pagó. Los serranos hicieron un trabajo, demandó, tenía la posibilidad de cobrar, y no estaríamos hablando de esto. Que el Elche se hubiera asfixiado es problema del Elche. Es una empresa ilicitana, tuvo a bien ser generoso, tuvo a bien no querer perjudicar al Elche en ese momento, pero eso no tiene nada que ver con lo que hay ahora mismo encima de la mesa. Ahora encima de la mesa estamos perplejos ante un caso en el que un consejo de administración con varios de sus miembros que están pidiéndole al 99,9% de los acreedores, les están pidiendo quitas, que sus créditos sean los más ordinarios posibles, es decir, pagar el mínimo posible, con la empresa Los Serranos quieren pagar el máximo. Insisto, ya he dicho todo lo que pienso de Los Serranos. Le hicieron un gran favor en ese momento al Elche, aparte de un buen trabajo, porque la fachada se quedó estupenda y todo el trabajo que se ha hecho dentro. Pero en estos momentos no pueden ser juez y parte, no pueden ser consejeros, porque no están defendiendo al Elche. En esa votación, ¿quién defendió al Elche? El presidente Juan Serrano y el vicepresidente José Alberola. ¿Por qué? Porque no tienen más interés que el Elche. No tienen deudas con el club, por tanto no están atados de pies y manos. César Noales sí, Ramón Segarra sí. No hay que mezclar las churras con las merinas. Por cierto, de todas formas, este tema seguramente será uno de los más comentados esta tarde o esta noche en la Junta General de Accionistas. Otro de los incidentes, el tema de la empresa de Juan Anguix. A ver si lo podemos escuchar. A veces la tecnología, dicen que avanza, que es una barbaridad, pero tiene estos problemas que nos deja tirados. Ahora sí. Un crédito más, que en el mismo sentido, por ejemplo, Innovaciones Rosal del Vent, que es de don Juan Anguix, el crédito en un principio se había calificado como subordinado dentro del concurso, porque tampoco estaba clara la sociedad si era de él sola, si no lo era, y de la documentación que se nos entrega, lo normal es que tengamos que acabar deduciendo que el crédito tiene que ser un crédito ordinario normal, porque esta mercantil no sea solo del señor Anguix o como persona física o unipersonal, con lo cual al final nos gustarán más o menos las cuestiones como la anterior o no, y una cosa aquí siempre es la verdad, digamos, real, y otra es la verdad jurídica, y otra es la verdad moral y lo que queramos decir, pero la situación es la que es. ¿Cómo está la situación con un crédito privilegiado que es el de Hacienda? ¿Qué es lo que de verdad se le debe? Tenemos la... Otra cuestión importante, pero que no es más que numérica, que es el propio crédito de Hacienda. El propio crédito de Hacienda, como consecuencia, no olvidemos que esto es algo vivo, entonces no es lo mismo el 30 de julio que el 6 de agosto, que el 15 de febrero, porque han ido pasando cosas, fundamentalmente el 31 de julio, que sabéis que se pagó a los jugadores, que provocan que estos créditos han ido de alguna forma variando. Hacienda, en su última calificación, nos envía lo que ellos consideran que es la deuda, pero os hablo del viernes pasado, ¿vale? Y estamos comprobándola. Sí, yo la tengo aquí, ¿vale? Como dice Juan, estamos hablando básicamente de crédito privilegiado, 9 millones de euros, ¿vale? Que incluirían todos los IRPF del pago a los jugadores, que es una de las cosas que ha provocado el desfase entre Hacienda y nosotros, del pago a los jugadores que se produjo el 31 de julio, y existe otros 700.000 euros de ordinario y otros 300.000 redondeando de subordinado. Es decir, esa sería la deuda total. Perfecto. Luego, principal, intereses y costas de todo. Tenemos también la deuda de Seguridad Social, que no me lo sé, Juan, más o menos, unos 700.000 euros. Siempre hablamos de deuda anterior al concurso. El Elche, desde que está en concurso, está al corriente de todos los pagos, ¿eh? Deuda anterior al concurso, en definitiva, 9 millones, crédito privilegiado a Hacienda, más 700.000 de ordinario y 300.000, más 700.000 de Seguridad Social. Por tanto, ¿cuál es la deuda real del Elche ahora mismo? La dividía entre privilegiada, ordinaria y subordinada, dando números Ramón Segarra. Insisto otra vez, como consecuencia de la complejidad que provoca un concurso y la contabilidad del Elche Club de Fútbol, pues se han presentado muchas, es, pues no sé, 30, 40 conciliaciones de saldos de distintos tipos, pero que no es más que una cuestión, pues que habrá que ir comprobándolas todas, porque hay momentos en los cuales había pagos que se habían producido en los días posteriores a la presentación del concurso y no estaban reflejados, había pagos que... por ejemplo, había habido facturas rectificativas de IVA por parte de las mercantiles que tienen que minorar el crédito y no estaban aplicados. Esto le ha provocado a Begoña un ingente trabajo que la mujer ha ido y va loca, y creo que lo está haciendo, pues como Carlos, perfectamente, y acabaremos teniendo una situación final de cuál es, en los textos definitivos, la deuda real del Elche. Como conectando con eso, como sabéis también, y esto más adelante le daremos mayor desarrollo, pero al final el Elche pues acabará teniendo una deuda, la que sea, que será privilegiada. La deuda privilegiada van a ser básicamente los 9 millones de Hacienda y la deuda de los bancos, que ronda el 1,5 millones, si no recuerdo mal. Que esta deuda es sobre el crédito que se sacó por los bajos hipotecarios en su día, de 5,5 millones, de la cual restan 1,400, 1,500. Esta es la deuda privilegiada también que queda. Y con la duda de si la acción de reintegración de los serranos prospera o no, pues la deuda de los serranos será privilegiada o no lo será, y esto será la deuda privilegiada. Después de esta deuda habrá una deuda ordinaria que es prácticamente el resto, y algo de deuda subordinada, que es la deuda de los consejeros, personas físicas que en su momento tenían dinero prestado al Elche. Por tanto, la deuda privilegiada es el crédito privilegiado. La deuda privilegiada son los 9 millones a Hacienda, 1,5 que se debe a bancos, 10,5 tenemos, más 1,700, y finalmente la deuda de los serranos también es calificada por el juez como privilegiada. Bueno, hay muchos más asuntos, lo que pasa es que nos quedamos ya sin tiempo. Todo esto, como digo, hoy en la Junta. Mañana haremos un resumen vasto y amplio. Pero no quede ya dejar pasar lo que hemos comentado también en titulares, lo que ha publicado hoy nuestros compañeros del diario La Verdad, nuestro compañero Noé Gómez, que habla de que la UDEF ve indicios de que las cuentas del Elche se falsearon en la etapa del expresidente José Sepulcre. La gestión del expresidente y de su consejo de administración en la primera temporada en primera división está bajo sospecha, a tenor del informe elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de Alicante, remitido hace unos días al juzgado de instrucción número 5 de Elche. En él, en este informe, se ratifican las presuntas irregularidades contables detectadas en su día en una auditoría realizada el pasado año por orden del Consejo Superior de Deportes a instancias de la Liga y que desembocó en el expediente de inhabilitación del Consejo de Administración, como digo, presidido entonces por José Sepulcre. En su momento, recordamos que la Abogacía del Estado sí señaló a los responsables del club como posibles autores de un delito de falsificación contable y otro de apropiación indebida, términos en los que no entran, al menos por ahora, los integrantes de la UDEF de la Comisaría Provincial de Alicante. El documento alerta sobre una gestión extracontable de 1,5 millones de euros en el ejercicio 2013-2014, es decir, la primera campaña en primera. También que se realizaron pagos a la fundación que no estaban registrados en la contabilidad del club. Esto es lo que ya venía en la demanda, ¿no?, de la Abogacía del Estado, y ahora, bueno, pues la UDEF sigue en esa línea. No hay nada todavía confirmado, pero sin duda los indicios nos llevan hasta ese punto. Como veis, mucho todavía por hablar, por desgranar, por saber, y los aficionados, me imagino que expectantes, por saber también qué va a pasar esta tarde en la Junta General de Accionistas. Lo normal, pues que como hay mayoría accionarial, se voten los presupuestos y se saquen adelante, pero sobre todo me imagino que en el turno de ruegos y preguntas estará tema de preguntas, de discrepancias, de críticas o, quién sabe, de unión en estos momentos en los que, como decían los responsables de Plataforma Salvemos al Elche, hay que tener altura de miras por el bien del Elche Club de Fútbol. Y se lo pedían, sobre todo, al Consejo de Administración. Aquí lo vamos a dejar. Más deporte a las 7 con Eloy Licerán. Gracias, saludos, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.